La demanda. La demanda. Sí, hay bastante, bastante, aquí bastante clientes. ¿Y qué está ofertando hoy? Bueno, hoy tengo pan con croqueta, pan con medallón, croqueta al plato, pan con queso crema, pan con jamón, pan con queso fundido. Había pan con picadillo, se terminó ya. ¿Cuántos panes usted recibe diario? 415 panes. ¿Y a qué hora más o menos ya casi no tiene pan? Y hay días de más demanda, otros días de menos. Sí, pero hoy mismo. Por lo menos hoy ya queda poco pan ya. Queda poco pan. ¿Cuál es el problema fundamental que tienen ustedes para quizás que tengan mayor ingreso? Por lo menos para el pan allí hay ahora, hay oferta. Por aquí, lo que es el problema del almuerzo y eso sí estamos un poco... ¿Cómo es eso del almuerzo? Allí se vende almuerzo también, aquí se vende también. ¿Dónde se vende almuerzo? Allí en el mercado se vende almuerzo diario. ¿Que lo producen ustedes? Sí, pero el hombre trabaja, un ejemplo, él trabaja sábado y domingo también y descansa el lunes. Así que hoy no se está elaborando porque hoy él descansa hoy. ¿Y el plato fuerte que tiene usted? Bueno, depende, si hay, cuando hay pollo se da pollo, cuando hay cerdo, cerdo, si no se da picadillo, depende. Ahora mismo los días teníamos carne salada, es decir, la oferta que lo que haya, pero siempre se hace almuerzo.